Que en la Argentina la presión tributaria es insostenible, que no hay libertad, que la cuarentena solo sirve para aumentar la crisis, son algunos de los argumentos que muchos, sobre todo algunos medios y periodistas, agitan permanentemente señalando a países extranjeros como ejemplo de la tierra prometida. Sobre estas cosas fue que charlamos con Lorena Sosa, una sanjuanina radicada en Holanda, país donde seguro las cosas están mucho mejor que acá, ¿o no? Te ha afectado económicamente un montón. Toda la gente y todos los que no son asalariados, digamos, que es un sector muy grande acá en Holanda. El golpe económico acá, incluso con estas medidas más flexibles, se ha visto igual. La caída de los precios de todo, desde las casas, se está esperando igual. Y la fecha de que están sugiriendo es que para el 21 de octubre, si no se toman medidas en este momento, colapsa el sistema sanitario. Entonces, la verdad, no sé, si a vos te parece que eso está mejor que Argentina, yo pago de impuesto, por el ingreso, que sería como impuesto a las ganancias, 49,3%. Y sube hasta el 53% del salario, ¿no? Entonces vos imaginate si pagás o no pagás impuestos. Pagamos un montón de impuestos. Yo tengo dos perras, pago tasas por mis perras. Acá se paga un montón de impuestos. La pandemia puso de manifiesto las desigualdades que existen en todo el mundo y a eso también se refirió Lorena como algo permanente y que no se cura con una vacuna. Pero en realidad lo que hemos visto es que como cualquier situación, cualquier fenómeno de este tipo, todas las desigualdades estructurales y sistémicas que tenemos es como que las resalta. O sea, viene a crear a sumarse como una capa más en donde estas desigualdades se reproducen, ¿no? Y ves que afecta distinto a la gente, y afecta distinto a la gente porque la gente tiene distintas posibilidades de trabajo, su subsistencia es totalmente diferente, las implicancias de la salud. Y se escucha mucho esto de tratarlo como si fuera un conflicto, una crisis, una urgencia, una emergencia. Esto es una emergencia, pero yo creo que el problema es que la base de todo es esta sociedad desigual, que no es una cuestión incidental, ¿no? Es una cuestión permanente. Y eso no puede dejarse de ver una vez que aparezca una vacuna, por ejemplo. Reportó para el informativo Farco Guillermo Romero desde Radio Comunitaria de Lechuza en la provincia de San Juan.